te fallé, mi amor. De corazón esta canción escribí para ti, mi amor. Y te lo juro que no fue mi intención, te fallé. Fui débil y lo acepto, solo viví el momento. Quieras como quiero y sin pensar dos veces, bajarte el mundo entero. Me digas que me quieras, decirte que te quiero. You like the sunshine. Every time I wake up, come and give it to me and give me puppy lower. Bring your body over here, get a little closer. I like how you kiss me with that perfect glow. Quisiera yo poder volverte a tener, vivir lo que vivimos, estar junto al amanecer. Decirte que te quiero, mami, que tú eres mi girl. Deseo un minuto para yo volverte a ver. Mi amor, perdona, por favor, forgive me. Por repalocito más, tú tienes que believe me. Esa noche no era yo, te juro que fue el alcohol. Solo me dejé llevar, ya no volveré a tomar. La miré igualita a ti, por eso me confundí. Pelo negro, ojos preciosos y en su brazo me perdí. Y ahora lo lamento, perdona amor, lo siento. No quiero perderte, créeme que me arrepiento. Si en verdad me amas, dame otra oportunidad. Comencemos desde cero, ya no aguanto más. Necesito de tus besos, tu caricia, tu calor. Mami, eres mi luz, la dueña de mi amor. Fui débil y lo acepto, solo viví el momento. Fue mi error. Ahora no te tengo y siento que me muero. Suficiente para pagar por mi error. Yo te pido perdón, no me guardes rencor. La vida no es suficiente para pagar por mi error. Fui débil y lo acepto, solo viví el momento. Fue mi error. Ahora no te tengo y siento que me muero. No me guardes rencor. Comprendo que fue un grave error. Y no merezco tu amor, no. Me duele demasiado, regresa a mi lado. Solo perdóname. Mami, te fallé. Lo admito, pero nunca fue mi intención lastimar tu corazón. Porque esto solo lo hacemos los que sí sabemos. Hood Music, Royalty Music, Urban's Legacy, papá. Niveles fuera de tu mente. Chequeamos.